y Florencia Marino. Ellas son representantes de la Asamblea Feminista aquí en Tandil y bueno, forman parte de la organización de las actividades que va a haber en el día de mañana. Rocío, bienvenida. Florencia, bienvenida. ¿Cómo andan? ¿Bien? Gracias, bien. Bien, gracias. Gracias por venir. Bueno, a ustedes por invitarnos y difundir las actividades del 8 de marzo. Bueno, y hablando de eso, actividades del 8 de marzo. Bien. Hay muchas y variadas, sí, por lo que hemos visto en la nota de portal de ABC Hoy. Mucho, ¿no? Sí, sí. Volvemos después de 2 años de pandemia, aunque el año pasado pudimos salir a las calles. Este año como que creemos que volvemos un poco más a nuestra gimnasia de encontrarnos con tiempo y de pensar este 8 de marzo en el espacio público. Así que convocamos a mujeres y disidencias sexuales a la Plaza de Independencia. Vamos a estar desde las 3 de la tarde con actividades. ¿Eso es mañana? Eso es mañana 8. Ajá. Mañana 8. Ya estaba perdida en la semana. Mañana 8. Lo que planteamos un poco era, a diferencia de otros años, la complejidad cada vez mayor de poder parar, ¿no? Uh-huh. Digo, recordemos que esto es un paro internacional feminista, que la intención justamente es poder decir qué pasa si paramos las actividades, las mujeres, digo, que decimos que sostenemos un poco el mundo. ¿Qué pasa si paramos todas las actividades? Cada quien desde el lugar en el que está y salimos a las calles. Uh-huh. Bueno, ¿no? La complejidad de este mundo que cada vez, y la pandemia ha dejado cada vez mayor precarización laboral para las mujeres, nos plantea la dificultad de parar, pero sí planteamos una jornada a la tarde de forma tal que vayamos pudiendo acomodarnos nuestro paro, cada quien como pueda, y encontrarnos en la plaza. Uh-huh. Si querés contar un poco. Las actividades empiezan mañana, ¿a qué hora? Mañana a partir de las 15 horas, 15 horas. Ya nos estamos convocando en la Plaza del Centro. Si ¿es bien, solamente ahí? Sí, es solamente ahí, si bien va a haber un montón de actividades culturales, artísticas para acompañar. La principal actividad para que nos convoca mañana es parar y movilizar y hacernos presentes en la ciudad de Tandil y en todas las ciudades de la Argentina y en el mundo, porque es un paro internacional de mujeres. Como decía Rocío, bueno, es una dificultad, sabemos que... Digamos, ¿por qué seguimos parando pese a todos los avances que decíamos hace un ratito hemos logrado a través de la lucha y la movilización? Porque todavía falta muchísimo. Todavía hay muchas deudas con las mujeres y las disidencias en muchos planos. Principalmente, como nos hemos encontrado hace unos días con varias mujeres de diferentes espacios del trabajo, hay deudas económicas en todos los sectores del trabajo con las mujeres. Eso es por ahí lo que más nos dificulta parar. El 8 de marzo hay una precarización generalizada en todos los sectores del trabajo feminizados. Como decía Rocío, la pandemia puso eso en evidencia más que nunca, lo cual afecta a todos el resto de planos de la vida, de los planos de la vida de las mujeres y las disidencias, como puede ser del acceso a la vivienda, por ejemplo, del acceso a la salud. Así que, bueno. No solo, como que no solo nos juntamos a marchar, sino que también hay una instancia previa en donde nos damos la posibilidad de hacer asambleas y espacios, ¿no? Va a haber a las 4 de la tarde 3 asambleas. Una tiene que ver con las trabajadoras de la economía popular, otra con el trabajo y las disidencias sexuales, ¿qué nos pasa? Y otra con las trabajadoras de la cultura. Uh-huh. ¿Y cómo en este último tiempo, ¿no? Y en este contexto de pandemia, donde muchas mujeres trabajaban de manera precarizada, se quedaron sin trabajo, sí, obviamente. Muchas también se quedaron sin trabajo porque tuvieron que elegir entre cuidar a sus hijos, que tenían que quedarse en su casa y no tenían escuelas. En el trabajo no los bancaron, las presionaron hasta que, bueno, finalmente se tuvieron que ir, o bueno, se arreglaron de diferentes, sí, de diferentes maneras, ¿no? Pero ¿cómo ha cambiado y cómo la mujer ha puesto manos a la obra? Bueno, siempre la mujer es la que sale adelante, ¿no? Digo, ante una situación de violencia, ante la pobreza, es la que siempre encuentra una alternativa, ¿no? Por lo general o en la mayoría de los casos. Y veía, por ejemplo, trabajadoras de la economía popular, ¿no? Esta asamblea que también va a formar parte del 8M, como buscando, ¿no? Siempre buscando el camino, bueno, y lográndolo y ahora cada vez más mujeres, ¿no? Y apoyándonos entre nosotras. Sí, yo creo que en ese apoyando entre nosotras nos damos cuenta que lo que necesitamos fuertemente es cada vez mayor presencia del Estado, uh-huh, para resolver estas brechas de desigualdad en esto que decimos, ¿no? Si bien hemos avanzado y tenemos un Ministerio de la Mujer que viene avanzando fuertemente en un montón de planos, ahora por ahí nos gustaría comentar algunas de esas incluso políticas, la presencia del Estado es la que finalmente va a revertir tanto para las trabajadoras de la economía popular y el acceso a las políticas que ellas de trabajo que ellas necesitan, tanto para el acceso a la vivienda para las situaciones de violencia, tanto para el mejoramiento del acceso a la salud no solamente de las trabajadoras precarizadas, sino también de las trabajadoras que estamos en blanco, que también cada vez tenemos un sistema de salud que es más excluyente y que cada vez está más mercantilizado. Pero digamos, la presencia y el rol fuerte del Estado, pensando políticas públicas integrales, creemos que es lo que va a saldar las brechas de desigualdad que estamos atravesando las mujeres y disidencias. ¿Cuánta gente trabaja en la organización de lo que van a hacer mañana? Y somos alrededor de 15 organizaciones, entre organizaciones sociales, políticas y sindicales. Algunas tienen sus actividades previas en los barrios y vamos dando esos debates para decir, bueno, ¿qué consignas llevamos? Este año siempre tenemos una consigna local, este año no difiere mucho la nacional, que es las deudas son con nosotros, que justamente plantea esto, ¿no? Digo, como la deuda histórica que tiene el mundo, que ha sido patriarcal para con nosotras, y bueno, esas deudas tienen muchas cabezas, decimos, ¿no? Como muchas aristas. Algunas fueron saliendo, ¿no? Varias de las cosas que planteamos a nivel histórico tienen que ver con esto, con la doble o triple jornada laboral, la sobrecarga mental que significa eso. Después de la pandemia creo que estamos planteando justamente la necesidad que se refuerce el sistema de salud mental, no porque estamos locas lejos de eso, sino porque realmente la sobrecarga mental hace que hoy cada vez sea mayor la demanda y que el sistema está colapsado. Claro, no es solo lo físico, o sea, no es solo el poner el cuerpo, sino poner la mente en todas las cosas que vos te levantás y en todas las cosas que tenés que planificar, sobre todo si trabajás fuera de tu casa, después las tareas de trabajo de tu casa, la crianza de los hijos, la escuela, las tareas, en fin, ¿no? Un montón de cosas que hacen a la salud mental. Bueno, son como varios planos que vamos planteando, pero lo importante de esto es que como nuestro movimiento hace los planteos generales, ¿no? Digo, no es algo que es un paro internacional, en todo el mundo se da esta doble o triple jornada laboral, cada país con sus particularidades. Sí, a nivel latinoamericano planteamos esto, ¿no? La feminización de la pobreza. Cada vez el mundo tiene mayor brecha de desigualdad y dentro de los pobres, digo, son la mayoría mujeres. Esos son datos estadísticos, no difieren mucho en cada país. Entonces, digo, estamos hablando de un problema que decimos, bueno, ¿no? Cada vez cae sobre nosotras más la situación de pobreza, por eso la deuda es con nosotras, digo, somos a quienes tienen que pensar. Y en ese sentido remarcábamos varias cosas, ¿no? Veíamos un contexto en donde se legitima o se pone en duda la necesidad de un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Nosotros decimos, nosotros estamos tratando de justamente profundizar, ¿no? Esas tareas que tiene ese ministerio. Estamos pensando en la necesidad de que realmente se avance en la presentación del proyecto de ley que se hizo en la apertura de sesiones legislativas, en donde Alberto plantea justamente, ¿no? La necesidad de que haya un sistema integral de cuidados y que además se cambie el contrato de trabajo en torno a las licencias por paridad, algo que venimos planteando hace tiempo, ¿no? Las mujeres tenemos un régimen de licencia y en el caso de que el progenitor sea varón, tiene solamente 2 días y eso nos deja a nosotras una situación muy compleja al momento de criar. Quería agregar ahí que qué importante es que la mirada de estas políticas públicas sea desde el Estado también, y no que salga desde sectores, ¿no? Porque históricamente por ahí estas cuestiones van avanzando sobre los sectores formalizados del trabajo. Ahora que un ministerio, por eso la importancia de fortalecer y sostener las políticas públicas que van saliendo de los ministerios, porque tienen una visión integral sobre las desigualdades que atraviesan las mujeres y pueden pensar una licencia de cuidados o de maternidad más allá de la situación laboral de las trabajadoras y de las disidencias. Claro. Y eso es fundamental, que una trabajadora monotributista pueda acceder a una licencia más, a la par que una trabajadora formalizada. Y que el proyecto plantea justamente que no sea a costa del sector trabajador, sino que sea garantizado por el Estado, y además contempla otras formas, ¿no? Porque también hay avances que venimos diciendo en las calles y que hoy se traducen o intentan traducirse en leyes y en políticas públicas, como es contemplar la diversidad de familias, ¿no? Contempla licencias por adopción y contempla también esto, ¿no? La licencia a la parte de progenitora gestante y a la no gestante, ¿no? Entonces, hoy que es el Día de Visibilidad Lésbica, por ejemplo, podría contemplar, ¿no? La posibilidad de una licencia a ambas personas que deciden adoptar. Exactamente. Bien, entonces, mañana a las 3 de la tarde. Mañana a partir de las 3 de la tarde, a las 4 empiezan las asambleas, a las 6 concentramos para marchar. Ese es un dato importante para quienes no pueden llegar antes, que sepan que a las 6 concentramos para marchar y 6:30 marchamos. ¿A dónde? En la glorieta concentramos y marchamos y llegamos hasta el municipio y después volvemos sobre la glorieta a hacer un cierre cultural. Ajá. También para quienes no pueden llegar antes, que sepan que hasta tarde vamos a estar ahí tomando el espacio público, porque sabemos que las calles nos dan fuerza para después dar las luchas que tenemos que dar en cada espacio. Y lo último, ¿no? Y probablemente lo más triste, ¿no? Cada vez que está cerca un 8M, ocurren hechos como, por ejemplo, la violación grupal a esta chica en Palermo. Todos los años, cerca del 8M, tenemos que relatar nosotros desde los medios, contar desde los medios hechos aberrantes. Recuerdo el caso de la chica de Mar del Plata, recuerdo el caso de la chica de Montehermoso, y todos fueron fechas cercanas al 8M, incluso es, ¿no? Al revés el proceso, diría, porque si recordamos, a veces nos cuesta recordar en la memoria. Este es el sexto paro. El primer paro que se inició, bueno, no fue sí. el 8 de marzo, sino claro. fue justamente por el caso de Lucía. Claro. Y lo que planteábamos era, si nuestros Lucía es el caso no de Mar del Plata, ¿no? Claro. Si nuestros cuerpos no valen, produzcan sin nosotras. Como exacto. Realmente poniendo en la situación sí. más extrema, decir, claro. bueno, no somos sí. carne de descarte. Y son casos que se conocen. Sí, hay otros sí, casos que no se conocen. Sí. No, en ese sentido, me parece que es importante recuperar este 8 de marzo la necesidad de la efectiva implementación de la ley Micaela en todos los sectores de trabajo, porque esa es una ley que hemos conquistado, pero que necesitamos acompañar y que se efectivice. Exacto. En todos los lugares de trabajo, en todos los sectores del empleo público, en todos los sectores del empleo privado, en todas las cooperativas de trabajo. Lo estamos necesitando porque seguimos sufriendo violencia y seguimos sufriendo acoso en todos los lugares. Exactamente. Sí, no solo en la calle, sino en los lugares de trabajo también. Claro. Rocío, Florencia, muchas gracias y lo mejor para mañana. Por favor, muchas un gracias. Gusto. Y estamos nos vemos el 8M. A disposición. Nos vemos mañana a las 6. Muchas gracias. Muy bien, Rocío. Gracias, chicas. Liébana, ¿está sí. bien? Liébana. Muy bien, ahí está. Y Florencia Marino, representantes de la Asamblea Feminista aquí en la ciudad de Tandil. Mientras adentro hay sol, afuera llueve. Mientras adentro hay sol, afuera llueve. Si es una noche sin luna o si es otro día sin sol, si no me queda un centavo adentro del pantalón, mis tardes siempre llegarán. ¿Te acordás cómo cerramos el programa del año pasado? Dijimos, es el último programa, tendría que venir Lungi. Tendría que vino venir Lungi. Sí, vino Lungi. Hoy empezamos diciendo, Cuchán sí. tendría que traer los sanguchitos. ¿Qué nos parece? Cuchán con Morphy. Muy bien. Muy bien, ahí está. Tomá, in your face, te estoy diciendo desde acá. Ahora Tenalio va a pedir bebidas. No. No pedimos nada, ¿no? Y esto se desmadra un lunes a la mañana. Claro, ahí está. No llegamos al viernes. Perfumería Las Lilas te ofrece ofertas imperdibles. Escucha bien, Florencia. A ver si en nuestro local te ofrecemos productos de perfumería y productos de limpieza. Visítanos en Quintana y Urquiza. Podés conocer nuestras ofertas en Facebook como Perfumería Las Lilas, en Instagram como Las Lilas bajo Tandil, o comunicate al 2494-452963. Perfumería Las Lilas te espera en el corazón de Villa Italia. Muchísimas gracias, Silvia Rito. Gracias, Silvia, por confiar en este producto. Bien, ¿había algo? ¿Alguna noticia de último momento? No. Último momento. ¿Hay algo que no es de último momento, pero después lo vamos a conversar si querés. Hay un dato del que se va a hablar, decía en el programa con Cherro, se va a hablar en un par de meses de la automatización de los peajes. Automatización. Claro, o sea. Va a pasar como en Buenos Aires. Exacto. ¿Cómo que se llama? Y eso implica el telepeaje. El telepeaje. Y eso implica. Claro, y eso implica de que no va a haber cajeros. Con lo cual son fuentes de trabajo, mamita. Son fuentes de trabajo que se van a caer. Sí, estoy pensando en Buenos Aires. No, lo que pasa en Buenos Aires es de las dos. O sea, tenés el manual y tenés el telepeaje. Claro. Pero acá ponele, no sé, en el peaje en de el, Baskonia. En el peaje de la Baskonia, estamos hablando de 25 personas. Son 14 fijos. 14 empleados fijos y 11 eventuales. Caramba. Desde hace mucho tiempo, un amigo te acompaña en el día a día de tu vida. Mercado Sigú, la mejor atención, los mejores precios, calidad y muchas ofertas te esperan en sus dos